Hoy viernes recemos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del 29 al 33. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, si miramos ahora, todo va a pasar, todo va cambiando. Todo tiene su principio y todo tiene su final. Nuestra propia vida también, aunque sabemos que nuestra vida es inmortal, nuestra alma es inmortal. Pero también aprendamos a ver que todo lo que tenemos a nuestro alrededor pasará, y por eso tenemos que ponerlo en su lugar. En estos días venimos meditando, como es el final del año litúrgico, venimos meditando con los tiempos finales, cuando Jesús anuncia su segunda venida. Pero hoy te propongo que traslademos este anuncio de Jesús, de que hay que estar atentos a su venida, de que hay que aprender a distinguir, así como distinguimos en la naturaleza a través de signos, de manifestaciones, que hay algo que vendrá después. Te propongo y me propongo que hoy pensemos esto llevado a nuestra vida espiritual, pero concreta, de cada día. No tanto que pensemos en la segunda venida de Jesús, sino en las venidas continuas de Jesús a nuestra vida, a la presencia del reino de Dios en nuestra vida, en cada cosa que hacemos. Y para eso tenemos que escuchar estas palabras de Jesús, que nos invita justamente a estar atentos, en realidad saber interpretar, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Nos cuesta muchísimo interpretar que detrás de lo que vemos y hacemos, de lo que nos pasa, de lo que se nos manifiesta, de las personas, de las situaciones, de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, porque no solamente lo bueno, tenemos que aprender a ver ahí detrás de eso la bondad de las cosas, la manifestación de Dios a través de las cosas. Así como a través de la cruz de Jesús nosotros aprendemos a ver el amor que Él nos tiene, también tenemos que aprender a ver, incluso en las situaciones difíciles de nuestra vida, la presencia de Dios. Porque tenemos una gran capacidad para ver lo malo. Tenemos una gran capacidad para juzgar las cosas malas, incluso para etiquetar situaciones y personas, juzgar, prejuzgar, sacar conclusiones de cosas que vemos, de situaciones que nos han pasado, y muchas veces somos muy implacables en mostrar las cosas malas de los demás. ¿Por qué no aprendemos a ver lo bueno? ¿Por qué no aprendemos a ver, por ejemplo, que detrás de un enojo de una persona hacia nosotros podemos darnos cuenta que puede ser una corrección para nuestra manera de ser? ¿Por qué no aprendemos a ver que detrás del enojo de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, en el fondo, te están manifestando el amor? Sí, es verdad, no lo están manifestando bien, pero se puede decir que están reclamando amor, están pidiendo amor. Aprendamos a ver la bondad y las cosas que hay detrás de lo que nos pasa. Aprendamos a ver, como decimos muchas veces, la parte llena del vaso y no quedarnos con la parte vacía. Toda nuestra vida, si te puedes pensar hoy, en este día que empezás, en tu trabajo, mientras estás viajando, mientras estás haciendo las cosas de la casa, empezá a levantar la mirada y darte cuenta que hay un montón de situaciones que, si las aprendes a leer, mirando más allá lo que vendrá, siempre podés sacar algo bueno, siempre. Siempre, incluso del pecado. El pecado inaugura en nuestra vida el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón, el tiempo del nuevo acercamiento a Jesús. Por eso hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan perdón. Bueno, ojalá que en este día todo lo que nos pasa lo podamos interpretar con la bondad que Jesús nos pide. Y esto no es para caer en un optimismo ingenuo, sino para realmente ver la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si no reducimos la presencia de Dios y la experiencia de Dios a las cosas buenas, y a las cosas que nosotros consideramos que fueron buenas. Qué pobre es nuestra experiencia de Dios cuando la reducimos a eso. Al contrario, qué distinto es cuando decimos, en esto que me pasó, tiene que estar Dios. En esta situación mala que incluso me hizo sufrir, tengo que encontrar a Dios. En este compañero de trabajo, en mi marido, en mi mujer, en mis hijos, en mis sobrinos, bueno, en todo lo que nos pasa cada día. Bueno, que este día sea una oportunidad para darnos cuenta que se acerca el verano, que se acerca algo mejor, que siempre va a venir algo mejor si aprendemos a ver las cosas con fe. Acordate que tener fe no es creer en Dios solamente, sino creerle a Él. Hoy creámosle a Él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre. Que tengas un buen día.